lusting and his hunger for power became known to more and more people, the demands to do something about this outrageous man became louder and louder. Soy Checho Cano y estoy listo para llevarte de regreso al futuro, lunes a viernes de 10 a 1 de la tarde, aquí en la ochentera 91.9, revive el espíritu de los 80. Vuelta al futuro. Ceiba, somos únicos e innovadores, con visión global. Institución Universitaria Vigilada Mineducación. La ochentera viaja en la máquina del tiempo. En la máquina del tiempo. ¿Qué pasó en la música en una fecha como esta? Yo no sé, tú dime. Te lo contamos aquí, en Viajeros en el Tiempo de la ochentera 91.9. El 17 de marzo de 1997, el cantante Jermaine Stewart muere a los 39 años por cáncer de hígado relacionado con el SIDA. Nacido como William Jermaine Stewart en Columbus, Ohio, comenzó su carrera como bailarín en el programa de televisión Soul Train de los años 70. Su canción más famosa fue We Don't Have to Take Our Clothes Off, No Tenemos que Quitarnos la Ropa para Pasarla Bien, de 1984, que alcanzó el número 2 en el Reino Unido y el número 5 en Estados Unidos. ¿Quieres conocer qué más sucedió en la historia de la música? Escucha Viajeros en el Tiempo. Viajeros en el Tiempo. De la ochentera 91.9. Desde Medellín escuchas la ochentera 91.9 FM. HJTO. La ochentera 91.9 MHz en estéreo es Todelar. Todelar. La ochentera 91.9 presenta doble dosis de la música. Doble dosis de la música. Dos canciones de una banda o solista. O solista. Doble dosis de la música. Doble dosis de la música. En una presentación de La Agenda con Mauricio Pérez. En el 2003, en una fecha como hoy, Mark Knopfler andaba en su moto. Se chocó con otra moto. Se quebró la clavícula y se quebró 6 costillas. A partir de ese día dijo que nunca más se montaría en una moto. Hablando de Mark Knopfler, lo voy a presentar con dos canciones con Dire Straits. Su clásico Money for Nothing y después Los Sultanes del Balanceo, The Sultan's Upswing. Hoy, entonces, nuestra doble dosis de música con Mark Knopfler y Dire Straits. We'll be right back.

Sultans. We are the Sultans of Swing. De la mañana, 13 minutos, me escribe Carlos Tavera y me dice que el mejor fue Roger Moore y después Sean Connery. César Perrillo me dice que la agencia era MI6, que era la agencia de Roger Moore. Carlos Velázquez me dice que Daniel Craig acabó con la saga. Él no la acabó, pues la acabaron los productores, aunque dicen que están buscando un nuevo agente, crear un nuevo agente. Vamos a ver a quién encuentran. Yo creo que esa saga o esa gran historia del agente 007 todavía no acaba. Gustavo Arenas me dice que Roger Moore fue el mejor de todos y Juan Carlos me dice, ¡ah!, esas canciones de Dire Straits espectaculares. En el 2000, en una fecha como hoy, se oficializa la relación entre Paul McCartney y Herbert Mills. En el 2000, es decir, un 17 de marzo. Y un 17 de marzo se divorcia completamente de ella. Digo completamente porque en el año 2006 se habían ya separado, pero los papeles no aparecieron sino hasta el 17 de marzo del año 2008. ¿Quién era Herbert Mills? Era una modelo, una hermosa modelo. Una vez estaba en una de las calles de Londres y había una persecución policial. Una de las motos derrapó y se fue a estrellar contra Herbert Mills. Ella perdió una de las piernas, utilizaba prótesis. Cuando Paul McCartney la conoció de prótesis. Se enamoró de ella, se casó de ella, tuvieron un hijo, una hija exactamente, de esa relación. Ella después se convirtió en una protectora de los derechos de los animales, de los derechos a la vida y una cantidad de cosas. Mire, cuando se separaron, pues no es por hablar nada con tipo chisme, ella se convirtió en una de las mujeres, de las 20 mujeres más millonarias de Londres, porque le tocaba lógicamente la mitad de lo que poseía el señor Paul McCartney. Ese chisme únicamente. 9 de la mañana, 15 minutos, aquí está Wham, Wake Me Up Before You Go Go. Lunes con la ochentera. Tomorrow night, it's cold out there, but it's warm in bed.

Ese actor nació en 1955 y en una fecha como hoy nació uno de los grandes de la música, el señor Nat King Cole, nació en 1915. Está de cumpleaños hoy Patrick Duffy. Patrick Duffy fue integrante de Dallas, de la película, y también hizo El Hombre de la Atlántida, nació en 1949. Hoy estamos recordando las películas de James Bond. ¿Me quieren escribir? 305-3007-919. Aquí está John Lennon a las 9:24. Woman. Esta es la agenda de Mauricio Pérez en la ochentera 91.9 de Todelar. Woman, I can hardly express my mixed emotions and my thoughtlessness. After all, I'm forever in your debt. And woman, I will try to express my inner feeling and thankfulness for showing me the meaning of success. Entera 91.9. Shakes on all the night, the jelly blues, got it like it. Grace Little Thing I Love, una cosita loca llamada amor. Son las 9 de la mañana, 30 minutos. Me escribe Alejandro Flores desde Xalapa, en México. Órale, mano, a todos los que nos escuchan en Chile, en los Estados Unidos, en México, en cualquier parte del mundo. Y lógicamente, pues, a los coterráneos, los colombianos que se encuentran en otros países. Otade Ruiz me dice que se supone que en Licencia para Matar, License to Kill, en la película de Timothy Dalton, estuvieron en Cartagena. Yo pregunté, yo no sé si grabaron en Cartagena, pero se supone que Timothy Dalton estaba en Cartagena. Gloyber Jimmy Quintero me dice que el mejor fue Roger Moore. Hoy está de cumpleaños RTI. RTI fue una productora nacional, arrancó radio, televisión. No sé, RTI era que en Radio Televisión Internacional o qué, SI, Radio y Televisión Internacional, 1963. Hoy está de cumpleaños Kurt Russell, nació en 1951. ¿Sabe qué? Cuando pienso en Kurt Russell, siempre recuerdo una película que se llama Rescate en el Barrio Chino. Esa peliculaza. Hoy, hablando de peliculazas, estamos recordando las películas de James Bond. Yo les dije que la película que más me ha gustado es La Espía Quien Me Amó, que me la vi muchas veces. Recuerdo que las veía en el Teatro Odeón. Ese fue el teatro donde vi muchas de las películas. ¿Ustedes cuál película les gustó más de la gente 007 y cuál agente les gustó más? ¿Me quiere comentar? 305-3007-919. Aquí está Scorpions con Los Vientos de Cambio. Precisamente esta la interpretaron el sábado en el Teatro Pablo Tobón Uribe. Wind of Change. Follow the Moscow down to Gorky Park, listening to the wind of change. August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. That we could be so close, like brothers. The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow dream away in a wind of change. Mm-hmm. ochentera 91.9 es Todelar. Los Supersónicos. Ha hecho que los oyentes están muy pilosos. Daniel Córdoba me dice que Moonraker la filmaron en Brasil, Guatemala y Argentina. License to Kill en México. Quantum Solace estuvo en Panamá y en Chile. Y preguntábamos, o yo les contaba lo de RTI en 1963. Radio Televisión Interamericana S.A. Eso significa. Oye, en una fecha como hoy, Juanes hizo su concierto de la frontera. Recuerdan que en el 2008 se fue para la frontera con Venezuela, hizo un gran concierto, un concierto muy grande, muy bonito, donde invitó grandes cantantes. Ahora todos están vetados en Venezuela, pero bueno, esa es la vida. Pero el concierto de la frontera lo hizo Juanes en una fecha como hoy, es decir, un 17 de marzo del 2008. Hoy les estamos preguntando acerca de las películas de James Bond. Yo disfrutaba mucho las bandas sonoras. Yo tengo también dentro de mis canciones Diamonds Are Forever, una versión de Diamonds Are Forever muy bacana y muy bonita. 8 de la mañana, 40 minutos, es lunes. Recuerden seguirnos en Instagram como @laochentera91.9. No se les olvide @laochentera91.9 y bajar la aplicación para que nos lleven a todas partes, que la encuentran en el Play Store, en la tienda, como @laochentera91.9. Aquí está Debbie Harry, la vocalista de Blondie, In Love With Love, enamorada del amor. 9:41 minutos, yo también estoy enamorado de la ochentera 91.9. Llega 91.9. ¡Vaya! ¡Qué increíble auto tienes! ¡Sube! ¡Automán! Going on. 19. combat soldier typically served a 12-month tour of duty, but was exposed to hostile fire almost every day. Hardcastle con 19. En la mañana son las 8:48 minutos de este lunes, arrancando semana. Espero que se queden todos los días con nosotros y que se queden las 24 horas, porque a las 5 está don Carlos Alberto Ríos, el Kafka de la radio, metiéndonos en la cápsula de la música, con las historias detrás de las canciones, detrás de los grupos, detrás de los listados. Bueno, hay una cantidad de historias que él cuenta muy buenas. A la 1, John Jairo tiene música a la carta, con las solicitudes musicales, y Checho está de Back in Time, de regreso en el tiempo, a partir de las 10 de la mañana, nuestro director. Hombre, Nader Álvarez me dice que por favor no mencione ningún reggaetonero en las efemérides, que no se merecen ellos ni siquiera estar en las efemérides de Mauricio Pérez. Alejo Gallego me dice que Roger Moore para él fue el mejor James Bond, aunque resalta a Timothy Dalton, que aunque no tuvo tanta fama, las dos películas fueron muy buenas. Su nombre es Peligro y Licencia para Matar. Hombre, en una fecha como hoy, en 1903, nació un arquitecto. Bueno, nació un niño que se convirtió en arquitecto, Nel Rodríguez. Cuando les hablo de Nel Rodríguez, pues no dicen ni idea quién fue. Este señor construyó el Palacio Egipcio, diseñó la Universidad de Antioquia, diseñó el Palacio de Bellas Artes, diseñó la Nacional de Tabacos, la Compañía Nacional de Tabacos, la sede. Hombre, Nel Rodríguez, uno de los grandes arquitectos de familia, también arquitecto. A mí que me gusta la arquitectura y que estudié, admiro a este señor, un diseñador espectacular, un gran arquitecto. Hace ratico alguien me dijo que la mejor canción de las bandas sonoras de las películas de James Bond era la de Aha. Y bueno, aquí la voy a presentar. The Living Daylights. A las 9 de la mañana, 50 minutos. My hopes are way too high. Ochentera 91.9 Dancing in Heaven. Bueno, Javier López me dice que Sean Connery fue el mejor, Operación Trueno la mejor película y la música de John Barry. Lalis Franco me dice que la nieta ya está tocando en la Sinfónica de Envigado, que toca creo que el cello o el violín y que ya está tocando música rockerita. Mario Germán Sierra me dice que James Bond lo mejor. Hombre, en una fecha como hoy se estrenó la película La Isla Misteriosa del Dr. Nemo en 1973. Estoy llegando al final de otra edición de nuestra agenda de Mauricio Pérez, agradeciéndoles inmensamente su compañía. La cita es mañana a partir de las 7. Llegó Carlos Alberto, llegó el Johnny Muñoz, llegó Checho Cano, estamos todos completos. El equipo de La Ochentera, You Mama Don't Dance. Feliz día para todos, chao. Celebramos juntos el mes de la mujer de una manera especial. Ven a conocer los últimos lanzamientos de Renault, con promociones especiales, sorpresas y muchas actividades para ti. No pierdas la oportunidad de ser parte de esta experiencia única. Te esperamos en todas nuestras sedes. Conoce más en www.casabritanica.com.co. Casa